Programa número 5 del podcast de la Escuela de Viajes, titulado El vuelo más barato del mundo mundial. Yo soy Sandra, creadora de la plataforma laescueladeviajes.com y aquí me gusta hablar sobre planificación de aventuras por Europa, herramientas digitales y noticias viajeras. ¿Hacemos la maleta? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis, viajeros? ¿Qué tal? ¿Qué tal os ha ido la semana? Espero que genial, como a mí, que me ha ido bastante bien. Bienvenidos al quinto programa de este podcast llamado La Escuela de Viajes. Un podcast muy, muy novato, como la que habla al micro. Pero también, pues, con mucha ilusión de poder ayudaros o informaros o entreteneros o lo que queráis. Mi semana, como decía, pues la verdad bastante bien, bastante buena. Como estoy en fase de incubación de este proyecto, de la web y tal, pues a la marcha voy haciendo como una hormiguita, que es mucho mi estilo, la verdad. De pensar en el arranque, la verdad es que tengo una mezcla de entre miedo, ganas y cosquillas, todo a la vez. Pero bueno, cada cosa a su tiempo. A ver, ¿a quién le dedico hoy el programa? Pues mira, se lo dedico a todos aquellos que intentan evitar por todos los medios viajar en temporada alta. Es decir, en verano, básicamente, o en julio y agosto, más concretamente. Que sé que a veces no es posible, por cuestión de agenda, niños, o a veces también algo bastante habitual es por el trabajo, porque obligan a coger vacaciones en verano, o porque la empresa cierra. Total, que no os queda más remedio. Pero bueno, en caso de que podáis evitarlo, hacedlo, os lo aconsejo. Y seguro que no os descubro nada nuevo si os digo lo tranquilo y lo barato y además lo fresquito, que depende de a qué lugares se agradece también mucho, que se viaja fuera del verano. Para mí la primavera es la época ideal. Junio, que está a medio camino, ¿no?, entre la primavera y el verano, pues para mí me encanta. Esa es mi opinión. ¿Vosotros qué época preferís? Contádmelo. Ya sabéis, ¿no? En laescueladeviajes.com/contactar. Pues eso, dedicado queda este programa a todos los que preferís viajar fuera de temporada alta. Y si no lo habéis hecho nunca, como os decía, intentadlo, por favor. Vale la pena. Y vamos ahora con las novedades o avances de laescueladeviajes.com. Hoy me gustaría contarte algo que, bueno, yo tenía asumido, pero que no sé si lo he dejado claro en este podcast. Si estás escuchando esto porque vienes de la web, pues ya no tendrá mucho sentido porque ya lo sabrás. Pero si estás escuchando esto antes de que la web de la Escuela de Viajes esté operativa, atento, ¿vale? Y es que la plataforma de la Escuela de Viajes, la web va a ser de pago. Sí, no va a ser gratis. Seguramente, estoy casi segura de ello, me hace falta solo darle una última vuelta, será una web de suscripción. ¿Esto qué quiere decir? Pues que pagarás un tanto, un X al mes para poder acceder mientras no te des de baja. Será una cantidad baja, ¿vale? Casi simbólica. De hecho, diría yo, sobre todo si tenemos en cuenta pues todo el contenido que habrá y lo que te ofrece. Y es que yo a este modelo le veo muchas ventajas para todos, ¿no? Para todas las partes. Primero, que te da a vosotros, os da la posibilidad de pagar solo por el tiempo que necesites el servicio, ¿no? El asesoramiento o la información. Sí, tú sabes que vas a ir a Europa este verano, dentro de X meses, y te gusta mi manera de ver los viajes, es decir, pues viajando por libre, a tu aire, como un local, buscando aquello que no es obvio, que aparezca en las guías turísticas, bueno, todo eso, ¿no? Pues en ese caso te vendría muy bien, pienso yo, y te lo aconsejo, por supuesto, apuntarte durante el tiempo que estés planificando ese viaje. 2 meses, 3, lo que tú veas. Te vendría genial para solo apuntarte durante ese tiempo, si tú lo consideras. Segundo, otra de las ventajas, podríamos hablar del precio. A ver, te lo podría comparar. El precio, me refiero a con una guía de viajes típica de esta tipo la Lonely Planet o una de estas sobre el destino al que vayas, ¿no? Pero es que en realidad no tiene mucho sentido hacer esta comparación. Vale que el precio pueda ser parecido, ¿no? Pero es que la escuela de viajes ofrece mucho más aparte de información típica sobre tu destino. Bueno, no, la información típica no está incluida, de hecho, ¿vale? Digamos que a mí me gusta mucho esta idea, ¿no? Aunque suene muy guay, muy cool. Digamos que la escuela de viajes no te da peces, sino que te ayuda a pescar. Es decir, o sea, es la idea con la que yo hago este proyecto, ¿no? Lo que consigues con la escuela de viajes es que te guía en el proceso de planificación de tu viaje, en realidad sea donde sea, aunque yo me centro en Europa, ¿no? Que es lo que conozco. Pues te explica cuál es la manera óptima de hacer esa planificación, los trucos, pues todo. Te acompaña en el proceso, vaya. Te da acceso además, pues a videotutoriales de herramientas que puedes usar para organizar tu viaje y que te hacen la vida más fácil o el viaje más barato o más especial o lo que sea que busques. Eso no te lo da una guía, o sea, manuales de tutoriales, o sea, tutoriales de herramientas, no lo he visto en ningún libro. Además, también tiene una tercera sección que era la selección de rincones de Europa que no suelen salir en las guías turísticas o que son curiosos de conocer y que valen la pena. Solo esos sitios, ¿vale? Porque para ver el Coliseo en Roma, pues ya hay mucha información en Internet. En realidad ni siquiera te hace falta comprar una guía para eso, pienso yo. Y además de todo eso, ¿vale? Además de todo eso, te da, bueno, te doy soporte. Te respondo a preguntas que tengas sobre cualquier material de la escuela de viajes aplicado a tu viaje que te estás planificando. ¿Qué guía te da eso? ¿Eh? No, yo es que le veo todo ventajas. Y por último, otra ventaja, otro punto que quería destacar es que, bueno, si tú eres un enamorado o enamorada de viajar, de planificar tus propios viajes, como yo lo soy, ¿vale? Yo creo que va a ser muy bonito que te quedes, que te apuntes y que te quedes porque pienso que se va a crear una comunidad muy especial. Además de que, bueno, todos los meses, todas las semanas va a haber contenido nuevo, vas a poder aprender cosas nuevas, descubrir lugares que no conocías, usar herramientas que vayan saliendo al mercado. No sé, ¿qué más se puede pedir? Una formación continua sobre viajes. Ya me gustaría a mí que existiera, por eso la estoy haciendo, la verdad. ¿Qué voy a decir yo? En fin, que me he emocionado aquí y me he enrollado más de lo que quería. Espero haberme explicado bien, que me hayáis entendido bien y que hayáis entendido todo ese valor. Me parece lógico. Y nada, dejamos el tema aquí y vamos ahora con la siguiente sección, que son las noticias del mundo, pero las que nos gustan a nosotras, o sea, las viajeras. Empiezo con una noticia para los amantes y fans de Tolkien y todo su mundo de fantasía. En Oxford, en el Reino Unido, por fin han anunciado cuándo van a abrir las puertas de la esperada exposición de Tolkien, de este escritor. Si sois fans del universo Tolkien, pues supongo que ya la estaríais esperando, así que han salido ya las fechas. Estará abierta del 1 de junio al 28 de octubre de este año, del 2018, y la entrada será gratuita. Y es en Oxford, por si no sois fans aférrimos, porque allí fue donde Tolkien desarrolló su carrera, era profesor en la universidad de allí. Dice la noticia que, bueno, la exposición es de especial interés porque se van a exponer materiales inéditos de todo tipo, por ejemplo, los manuscritos originales del Señor de los Anillos y de otra novela que tiene que se llama El Silmarillion, borradores del Hobbit, fotos y cartas de la infancia de Tolkien, mapas originales de la Tierra Media también. En fin, un montón de material curioso de ver si te gustan sus libros o al menos si has visto sus películas. Anotadlo en la agenda por si estáis por allí cerca en esos meses. Por allí, exacto, o cerca, ¿vale? Porque en realidad Oxford solo está a una hora en tren de Londres. O sea que no hay excusa. Otra noticia. Esta vez es sobre Airbnb. ¿Cómo no? ¿No? pues resulta que ya tiene 10 años. Me parece, no sé si decir ya o decir todavía, porque ya me parece que está toda la vida, pero aún así sigue hablando de que es una manera innovadora de alojarse, ¿no? La cuestión es que nos ha sorprendido a todos, porque no lo ha anunciado cuando lo ha sacado, parece Apple. Ha sacado una nueva funcionalidad que ha llamado Airbnb Plus, ¿vale? Que se trata de una selección de alojamientos premium, podríamos decir, sí, premium o VIP, o sí. Pero si habéis entrado en su web, que ya está accesible, lo primero lo podréis ver enseguida en portada. Y lo primero que llama la atención, o al menos a mí me ha llamado la atención, es lo bonitos que son los apartamentos. Te entran por la vista, parecen apartamentos de estos de diseño, súper chulos. Está cuidado hasta el más mínimo detalle. Y además, esto es obligatorio también para pertenecer al Airbnb Plus, es que tiene opiniones buenísimas todos estos apartamentos, ¿vale? Obviamente también son más caros, ¿vale? Una cosa va ligada a la otra. Dice la noticia que es una media de unos $200 o euros por noche. Yo he estado mirando, no he estado mirando, no la he podido explorar a fondo, pero sí que he hecho alguna búsqueda en Barcelona y puedes encontrar cosas por menos, o sea, fácilmente. Esta cifra es fija, vaya, depende de la ciudad local a que sea, entiendo. La cuestión es aquí, ¿vale la pena? Eso pues ya depende de cada uno, claro. Si te vale la pena probarlo, alojarte en un sitio así tan bonito, o prefieres seguir usando el Airbnb de siempre, de toda la vida, de estos 10 años, ¿no? De todas maneras, solo han sacado, yo creo que es un poco experimento, porque solo han sacado unos 300 alojamientos de toda su base de datos que tiene de alojamientos. Y además solo en algunas ciudades del mundo, tampoco puedes encontrar en cualquiera. En Europa, por ejemplo, se pueden encontrar alojamientos de este tipo en Londres, Milán, Roma y Barcelona solamente, ¿vale? En fin, ¿qué? ¿Te gusta esta iniciativa? ¿Tú crees? ¿Tú te animarías a probar alguno de estos alojamientos? Lo que sí que está claro, y yo lo tengo más claro cada día que pasa, es que Airbnb está siempre innovando, no se queda a la cola. Y estoy segura de que nos va a seguir sorprendiendo con más novedades. Está evolucionando continuamente. Bueno, se nota que admiro esta empresa, ¿no? Como modelo de negocio me refiero, pero sobre todo, o también al menos sobre lo bien que nos viene a los viajeros, ¿no? Lo que nos facilita los viajes y el valor añadido que les aporta. En fin, tengo que investigar más a fondo esto de Airbnb. Vale. Luego os traigo unas noticias que sobre vuelos, ¿vale? No son anuncios así grandes noticias que nos vayan a afectar, son más bien curiosidades. Pero bueno, me han hecho gracia o me han parecido curiosas y os las traigo aquí. Son dos noticias que he leído esta semana. Primero, pues que a una chica que iba a coger un vuelo con su novio, estaban ya subidos al avión y la tripulación la hizo bajarse. La hizo bajarse porque le dolía la regla. Suena un poco... parece incrédulo, ¿verdad? Esta noticia, pero es que es súper surrealista, pero es verdad. Una azafata le oyó hablar de que a ellos, entre ellos, de que a ella le dolía bastante la regla y tal, y resulta que la azafata lo consultó con el resto de la tripulación y la invitaron a irse, a bajarse del avión, vaya. La excusa era por si su estado empeoraba, si se ponía peor. Que a ver, las normas dicen que lo pueden hacer en estos casos. Pero, no sé, seamos lógicos, ¿no? ¿Esa chica se iba a morir por tener la regla? No, ¿verdad? Que tendría un dolor de tripa horrible y se sentiría fatal, cansada, bueno. Todas las mujeres me entendéis, seguro. Pues sí, segurísimo que sí, que se iba a pasar un mal vuelo. Pero poco puede hacer ahí un médico, ¿no? Darle algún calmante para el dolor y poco más. ¿Qué peligro había, pues, de que volara? Pobre chica. En fin, menuda cara se le debió de quedar cuando les dijeron que se bajaran, pobrecillos. Me ha parecido curioso, pero porque hay que darle difusión a esta... Emirates, por cierto, era la aerolínea, por si queréis, tenéis curiosidad de saberlo. Cuidadito con decir que os duele nada cuando estáis en un avión sin haber despegado todavía, ¿vale? Y bueno, la otra noticia que os traigo, perdonad si me río, la verdad es que no sabía si incluirla aquí o no, porque bueno, pues me da risa solo de recordarla. Y es que es un tema un poco escabroso, pero claro, no sé si nos conocemos tanto como para hablar de estos temas, pero bueno, yo os la voy a contar. Si antes decíamos que no le habíamos permitido volar a una chica, o no le habían permitido volar a una chica porque tenía dolores menstruales, aquí resulta que tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia por pedos. Sí, sí, como os lo digo, en la noticia hablan de flatulencias, vaya, pero es como una palabra mucho más elegante, pero son pedos. Resulta que un hombre mayor en medio de un vuelo empezó a tirarse pedos, pero a lo bestia, en plan serenata, vaya. Y claro, el olor era insoportable. Les llegó hasta los pilotos, imaginad. En fin, total, que al final, por el mal ambiente de la tripulación, y me refiero al mal rollo entre los pasajeros, pero bueno, el ambiente literal también sería malo, tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia. Imaginad hasta dónde sería el caso, ¿no? Viajaban de Dubái a Ámsterdam y pararon en Viena. El hombre seguía en sus 13 y seguía y decía que de allí no se bajaba. Y tuvieron que llamar incluso a la policía, que acudió con perros, que digo yo, qué pobrecillos, con lo desarrollado que tienen el olfato, y al final se lo llevaron detenido. Vamos, que el hombre no estaría bien de la cabeza, seguro. En fin, perdonad el temita, pero es que es surrealista del todo, ¿verdad? Bueno, de acuerdo, pues una vez las noticias dichas, vamos con la app de la semana. Esta semana os quiero hablar de una aplicación llamada SeatGuru. Seat es Seat, escrito asiento, ¿vale? En inglés. Y puede que la conozcas porque a mí me parece súper útil y lleva ya unos años, ¿vale? Lo que hace esta aplicación es que tú le das indicaciones de un vuelo, le indicas el número de vuelo en caso de que no te lo sepas, pues le indicas el origen, el destino, la fecha que vas a volar y la aerolínea, creo que también. Y con esos datos, él te saca el modelo del avión de ese vuelo y te muestra como un plano del avión. Y es muy interesante porque puedes ver toda la disposición de los asientos, cosa que puede serte muy útil a la hora de reservar un sitio u otro en tu vuelo, ¿vale? Te indica qué asientos son los de primera clase, dónde están las ventanillas, pues esos asientos que tienen más espacio para las piernas, eso muy útil para la gente alta. Normalmente son los de las puertas, la salida de emergencia. También los que no se pueden reclinar por el respaldo, ¿sabes? Todos esos detalles que son súper interesantes de conocer si vas a reservar un vuelo con asiento asignado y quieres saber cuál es el mejor o prefieres elegirlo con conocimiento de causa, ¿no? Os lo quería comentar aquí como app, pero en realidad tiene una web también que es igual o más funcional aún, donde consultar exactamente la misma información. Os dejaré, como siempre, la URL en las notas del programa, ¿vale? Está en inglés, pero se entiende perfectamente, ¿vale? Tiene poco texto y además incluso usan una guía de colores para puntuar o clasificar los asientos según sus características. En fin, que puede ser muy útil, ¿vale? Dejamos ya aquí esta recomendación de esta app y vamos ahora con el tema del programa. El tema de esta semana y el título del programa es el vuelo más barato del mundo mundial. ¿Qué tengo que decir sobre esto? Pues a ver, situémonos. Los precios de los vuelos son una locura de inestables. Lo sabemos todos. Pueden variar muchísimo. Hoy te puede costar 100 euros y mañana salir una mega promoción y costarte el mismo vuelo 20. O hoy costar 400 y mañana 500 y pasado mañana 250. Es un sistema, para mí, extremadamente injusto. Yo lo veo así. Yo entiendo que fuesen aumentando de precios según la antelación, pero de manera constante. Yo he comprado un vuelo y me ha costado X a los pocos días. O sea, me ha costado X y a los pocos días volver a consultarlo y estar más barato. No tiene ningún sentido eso. Bueno, sí, estafa, ¿no? ¿Para qué oscilan tanto? Si no, es que te hace pensar mal al final. Ojalá, y yo esto siempre lo he pensado, pero a ver si alguien lo saca, ojalá hubiese cancelación gratuita en la reserva de vuelos como la puedes encontrar en alojamientos. La vida del planificador de viajes sería mucho más fácil. Pero claro, las aerolíneas no se lucrarían tanto. Hace unos años en España, eDreams sacó un intento de esto. Y digo un intento porque solo se podía aplicar a ciertos vuelos, ninguno de ellos era low cost, y además solo podías cancelar llamándoles por teléfono el mismo día que habías comprado los vuelos. Así que pues tenía poca flexibilidad, la verdad. Creo que sigue operativo este sistema, ¿vale? También Skyscanner tiene la opción de bloquear tarifas. Previo pago, claro, no es mucho, pero no debería de necesitar un bloqueo de tarifas, ¿no? Bueno, Obviamente, siempre que podemos comprar un vuelo, siempre podemos comprar un vuelo con tarifa flexible. Esto pues es más caro, pero tienes la opción de si pasa algo, pues te devuelven el dinero y ya está. Pero no me refiero a eso. También hay seguros que cubren cancelaciones en casos pues que haya un motivo de peso. Pero yo me refiero a poder encontrar un precio más competitivo, ¿no? Como pasa en los hoteles, que puedes cancelar gratuitamente. ¿Os acordáis de ese anuncio viejuno que decía algo así como busca, compara y si lo encuentras más barato te pagamos la diferencia? Pues eso también estaría muy bien, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay. Algunos buscadores también disponen de un sistema de alarmas. Puede ser de ayuda en algún caso, pero para mí se quedan muy cortos también. Tienen poca flexibilidad, igual que el tema este de LeadDreams, ¿vale? Funcionan, bueno, supongo que lo sabréis, pero funcionan de la siguiente manera. Dado un vuelo concreto, le indicas tu correo electrónico y luego algunos tienen opciones como avisar todos los días o avisar si sube o baja más de X euros o cosas así. Le das a activar alarma y te olvidas, ¿vale? Y hace eso, pues enviarte correos electrónicos sobre el precio de ese vuelo. A ver, que lo veo una buena idea, pero es muy mejorable. Porque, ¿qué pasa si el mismo vuelo que tú has elegido, pero por la mañana está más barato? O el día de antes. No te avisa de nada de eso. Tendrías que ponerte una alarma para todos los vuelos que te interesaran. Y eso al final pues, es inviable. O tienes clarísimos qué día y a qué hora tienes que volar, o la verdad es que sirve para bien poco. Es algo que he pensado muchas veces, en realidad. Y no he hecho nada al respecto, pero me encantaría si tuviese tiempo investigar el tema. Me refiero a ver las posibilidades de la API de algún buscador, tipo Skyscanner, por ejemplo, o no sé si alguno más tiene, la verdad, pero algo así. Y ver si sería posible montar como un sistema avanzado de alertas. No sé, yo creo que sería genial. Pero bueno, de momento es solo una idea. Tantas ideas y tan poco tiempo. Pero bueno, si algún programador está escuchando esto y se anima, pues adelante, oye, que me avise que yo feliz. Y bueno, un poco ya para acabar, ¿vale? En Internet existe mucha literatura sobre cómo conseguir vuelos baratos. Yo misma hace algunos años escribí un ebook que llamé Cómo conseguir el vuelo más barato del mundo mundial, ¿eh? De ahí el título de este programa. Y en él recopilaba pues todo lo que se podía probar para conseguirlo barato, ¿vale? Que si la antelación ideal, o el día de la semana, o incluso la hora también ideal. También podías renovar la IP fija que te dan, pues reiniciando el router o limpiando el historial, las cachés. Incluso te puedes conectar mediante un cliente de VPN para engañar a Internet, por decirlo así, y como si estuvieras en otro país navegando, ¿vale? Y todo esto, todos estos trucos o estas técnicas. Porque las malas lenguas dicen que si la web detecta que estás mirando mucho un vuelo, te lo sube de precio. Y digo malas lenguas porque es indemostrable. Pero vaya, todo apunta a eso. Nuestra navegación nos delata, conocen nuestros hobbies, nuestros hábitos. Todo eso es información que se vende al mejor postor. ¿Por qué WhatsApp o Facebook es gratis? ¿No? A ver. Que tampoco me quiero poner en modo paranoico, ¿eh? Pero un poco sí que es así. ¿Y qué podemos hacer para evitar esto? Lo de los vuelos, lo de que nos suban los precios, digo, ¿eh? Pues yo al final he optado por dos cosas. Primero, que estoy apuntada a varias webs que te descubren ofertas y tarifas error, que puede estar muy bien. Ellos te avisan sin tener que estar tú buscando, si las quieres aprovechar bien y si no, pues nada. Y en segundo lugar, pues que cuando veo una buena oportunidad, no me lo pienso. Entro, miro y compro los billetes. No me lo pienso mucho. Como dicen en mi pueblo, pensat y fet. Es decir, pensado y hecho. También es una manera de viajar más, oye. Nos obligan a viajar más para viajar barato. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Espero que mi lado friki no os haya asustado mucho. Y nada, espero también que tengáis un buen día, una buena semana. Y la semana que viene vuelvo con más y mejor. Adiós.